soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Días, tiempos, muy, pero muy extraños, muy raros. Y es que desde temblores, erupciones volcánicas y días que van desde a nivel local de lluvias intensas y calor extremo como el día de hoy, nos hacen pensar, o por lo menos a este servidor, que pues las evidencias son fehacientes de que este planeta nos trata de escupir de su hábitat y que el calentamiento global es solamente un síntoma. Y todo lo que está sucediendo, seguramente, con una investigación más amplia, más profunda, pues arrojará evidencia que este planeta ya no nos quiere. Que hemos terminado con su paciencia, así como este programa llamado Steel. Comenzamos. Comenzamos este hostil con el gran Bob Dylan y esta que se llama Most Likely You Go Your Way and I Go Mine, sonando Resistencia Radio y comenzando de muy, pero muy buena actitud en esta tarde cuando son las 7:03 aquí en la calurosa, caótica Ciudad de México. Bienvenidos todos a este programa. Pero lo vamos a hacer de esta manera. ¿Puedo darle un traguito a mi agua? Muchas gracias, productor, ¿eh? Es que producto me regaló agüita de tamarindo que trajo. Muy fría, bastante agradable para este calor de esta tarde. ¿Otro trago? Si escuchan la voz un poco, pues no sé si desfasada de volumen, no sé si con las correcciones pertinentes que hacemos, fue porque a productor le dije desde la perra semana pasada que arreglara los los audífonos que tienen la referencia o los monitores que usamos como referencia para saber cómo estamos escuchando bien, que suena bien la voz, que suena bien la música, el fondo, etcétera, etcétera, porque nos, pues de alguna manera nos emocionamos la semana pasada con el especial Rap Attack. Y sí, yo fui productor. Voy a tomar mi responsabilidad que me toca, de yo los rompí, pero era tu responsabilidad tenerlos en orden para hoy. Sabías que hoy hay hostilidad. Ya sé que a veces se complica, pero sabías que había hostilidad. Tendrías que tenerlos en orden. Esta cabina donde tú prácticamente vives, eres este gnomo que está detrás de las consolas. Tenías que estar pues atento con los audífonos, productor. Además que esos son los correctos porque mientras no tengamos este distribuidor de audio, esos audífonos tienen el control de volumen integrado. Sabía que iba a suceder eso, por eso traje los míos. Sin embargo, estos no tienen volumen integrado. Y es por eso que de repente pues me escucho muy plano, ¿no?, en la referencia. Con un volumen muy alto. Es por eso que de repente, si ustedes sienten que estoy gritando, no me pasa nada, no estoy enojado. Al contrario, estoy hidratado gracias a la agüita de producto, agüita de tamarindo. Y pues, día caluroso, pero no nos pegó tanto como para adormilarnos, ¿no? Así es que por eso tenemos energía el día de hoy. Y por eso respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Bienvenidos a este programa llamado Steel, este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando su avena, no pasa nada, es la bache que es. Tranquilos, tranquilos, hoy no mato a mi jefe, hoy no aviento mi computadora, hoy no aviento a mi compañera de trabajo por las escaleras, hoy, en este martes, no me vuelvo suicida. Por lo menos hoy no. Y ojalá que el playlist que no sé si nos dé tanto chance de escucharlo completo. Ya saben que productor y yo hacemos la curaduría de la música que escuchamos, por lo menos en la hostilidad. Pero el día de hoy yo creo está un poco largo. No sé si nos dé chance, pero si no, dejaremos las siguientes canciones para el próximo programa. Y bueno, estas canciones o este playlist lo pueden consultar como siempre, como todos, en nuestra playlist oficial de Spotify, que dejamos colgada siempre en Facebook, y las cual, con esto les recuerdo todas las redes sociales para que puedan comunicarse directamente con nosotros. El Facebook es Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio. Para Twitter, y que interactúen directamente con estos servidores, @ResisteMX para Twitter. Y seguramente del otro lado de los parlantes, escuchándonos, el men estará haciendo lo propio, administrando de manera correcta el Insta, güey, el Insta. Resistencia-radio, Resistencia-radio para Instagram. Y esas son las vías de comunicación, ya lo saben, siempre lo remarcamos. Denos, apóyenos con un like, con un dedito arriba, con un me gusta, con todo esto que hacen las nuevas tecnologías que a veces no entiendo y que ya, por lo menos a un servidor, ya está aburriendo un poco. Me pueden seguir directamente a mí en @ChacoAttack, @ChacoAttack. Sean bienvenidos a esta misa. La verborrea va a comenzar. Muy bien, muy bien. Quiero mandar saludotes rápido antes de que pase cualquier otra cosa. Saludotes para Carliuchis, que el día de hoy cumpleaños su papá. ¡Felicidades, don! ¡Felicidades! Saludos para la Carliuchis, para Román, que espero esté escuchando, y si no, pues al rato yo que nos echaremos algún Bacardí blanco. Saludos para ambos, saludos. Pues ya comenzamos como se debe. tenemos bastantes canciones. Y esto que van a escuchar a continuación, que no sé por qué lo tengo pausado. Ah, aquí está ya. Es de nada más y nada menos que Víctor Guten. Conocedores van a saber de qué se trata esta canción. Y si la puede soltar, productor. Love each other, I dream. Ahí está, perfecto. Uno de los mejores bajistas en el mundo. Yeah, Victor, man. Con esta gran canción que nos empieza a transportar de esta tarde calurosa a una noche que seguramente, como decía mi abuelita, va a estar fresca, mijito. Están escuchando Resistencia Radio. Oídos brutal, pero brutalmente libre aquí en La Hostilidad. Regresamos, no se vayan. The BS. He put love in the music, man. Put more love in anything I do. Let us all sing together, my brothers. Quiero recordarles que vamos siempre de menos a más. Y esta canción hace este puente de, bueno, ya muchos, la salida del trabajo, ¿no? El camino a casa, seguramente. Y en este puente musical, y en este tiempo que vamos de menos a más en este programa, esto que escuchan a continuación son los Teenagers. Hace rato no escuchábamos algo de ellos. Y esto es de las más representativas de su discografía, pequeña discografía. Se llama Homecoming y suena en Resistencia Radio. Last week, I flew to San Diego to see my auntie. On day one, I met her hot stepdaughter. She's a cheerleader, she's a virgin, and she's really tan. As she stepped out of her massive car, I could only notice she was more than fuckable. I think she was coming back from the game or something, cause she was holding those city pom-pom. On day two, I fucked her, and it was wild. She's such a slut. Just like I like it, she's got nice tits. It was perfect. girls, I met the hottest guy ever. Basically, as I was stepping out of my SUV, I came face to face with my step-cousin or whatever. Who cares? Anyway, he was wearing skinny jeans, had funky hair, and the cutest British accent ever. Straight away, I could tell he was a rocker from his sexy attitude and the way he looked at me. He is totally awesome. Oh my God, I think I'm in love. Nos regresamos poco más de 10 años. Esto es del álbum Reality Check del 2008 de Teeny Girls, llamada Homecoming. Y estaba viendo las tendencias, y en tendencia estaba, en primer lugar de tendencia, en Twitter, está Canelo. Y si no han visto el video, en su conferencia de prensa que tuvo próximo a su pelea con Caleb Plant, pues se fueron a los golpes. Y yo me pregunto en este momento, ¿es de mucho interés eso? O sea, sí, pero... pero nos vale una chingada, cabrón. O sea, ¿por qué no estamos hablando de por qué aún no han agarrado a Gómez Montt? ¿Por qué todavía no meten al bote otra vez a Gloria Trevi? ¿Por qué no han agarrado a Laura Bozzo, por ejemplo? Todo esto por evasiones fiscales y dinero de dudosa procedencia, sobre todo Gómez Montt. No manches, a mí me da hasta ansiedad pensar en no hacer mi declaración mensual. Y veo las cantidades obscenas que deben estos personajes públicos y se me hace un ridículo, un absurdo, ¿no? Sí, lejos de que al Canelo. Ay, sí. Siempre encuentran como la manera de distraer pues lo que es realmente importante, ¿no? Como por ejemplo también, porque aún no se ha hablado de la fortuna de este compadre. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, carajo. Eso ya me pasa muy seguido, ¿eh? No crean que es algo muy normal. La recuperación del dinero de García Luna ligado al lavado. Esta nota del Universal, que nos dice de esta manera, firmada por el archivo del Universal, no es cierto, está por redacción. Dice de la siguiente manera: la UIF presenta demanda en Estados Unidos para recuperar dinero de García Luna ligado al lavado. El gobierno mexicano pidió a autoridades estadounidenses recuperar los activos de 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna y personajes vinculados a él y sus familiares. La demanda de la UIF argumentó que los activos ilegales son derivados de un esquema de contratación simulada en el sector de seguridad y defensa nacional cuando García Luna era titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Pues ahí está. Los activos relacionados a 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna y personajes vinculados a él y sus familiares. ¿Por qué no se habla más de esto, por ejemplo, no? La distracción. La distracción siempre como un instrumento para que el pueblo no exija justicia social. Vámonos con más canciones. Esto es de Le Tigre. Se llama Deceptecto. Sonando en Resistencia Radio. Oídos Brutalmente Libres. Regresamos, no se vayan. Caitlin Hanna y compañía, ellos son Le Tigre y esta llamada Decepticon del 99, sonando en Resistencia Radio. Y hace un rato lo dije mal el nombre de la canción, porque justo estaba pasando como saliva. Cosa que no se debe hacer si tenemos un buen entrenamiento vocal para hacer locución de radio. Esta locución de radio que todo el mundo quiere, que todo el mundo admira de los locutores muy tradicionalistas de radio. Esto es Golf Alice. Otra vez, productor. No quiere agarrar. No quiere agarrar. No sé por qué. Se trabó. Ahí está. Golf Alice, Beautiful Inconventional, sonando en Resistencia Radio. Se volvió loco el Sam. Regresamos, no se vayan. We'll be right back. Falis. Después de esa como interrupción medio extraña que hizo el software. ¿No, productor? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Nada, de la nada salió. Ni hablar. A veces sucede. Sobre todo también en programas en vivo. Así es que les mando saludos y una disculpa a los que están escuchando. No se sale de nuestras manos, no es nuestra culpa. Disculpen. Además tengo que lidiar también con estos audífonos que no tienen volumen como referencia. Entonces, disculpen. Un día como hoy, pero de 1972, nace William John Paul Liam Gallagher. Nos mostraba Liam Gallagher en su debut como solista, este primer sencillo que se desprende de su debut como cantante solista llamado As You Were. Esto fue Wall of Glass, sonando en Resistencia Radio y mandándole toda la buena vibra y felicitaciones a Liam Gallagher, uno de los hermanos Gallagher que hicieron historia. Y para los que no conocen, los que son más jóvenes todavía, a nosotros más rucos hicieron vibrar cuando comenzaba este boom del Britpop y esta lucha interminable que hasta el momento tiene Liam Gallagher con todo el mundo, además de con su hermano.

Sonic Youth en la casa. Cuando ya pasó la primera media de este programa llamado Steel, el programa de su preferencia, el programa que lo acompaña a usted a su casa, en el camino a casa o llegando a ella y haciendo más agradable, esperemos. A veces se puede, a veces no. Mando saludotes rápido para toda la banda que está escuchando, para el buen Juanqui que el día de ayer tuvo su programa Artefacto grabado. Va a estar, yo creo que un rato así mientras hace sus actividades que tiene que hacer, pero desde aquí le mandamos saludos desde la hostilidad. Saludos para el Juanqui, para el buen Men, que seguramente está escuchando, para Jordán, que también está escuchando. Y si alguien más está por ahí, hágalo saber, por favor, en el Twitter, @ResisteMX. Métase también, nos invitamos a Facebook, / Resistencia Radio, e Instagram, Resistencia_Radio. Ahí está. Tengo por acá un par de notas que estaba checando. Solamente el encabezado, porque no tenemos la suscripción completa, ¿no? A El Universal, por ejemplo. Pero esta es de la redacción y dice: el Poder Judicial de la Federación se negó a informar el número de jueces y magistrados amenazados en el país, pero solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación en la partida contemplada en el presupuesto 2022 a fin de garantizar medidas de protección inmediata a los juzgados, a los juzgadores. Es decir, piden 844 millones para blindar a jueces. Así es. Nada más y nada menos que la pequeña, mísera y nada despreciable cantidad de 844 millones. Oye, te sobran 844 millones. Pues, ¿cómo ves si los das a los jueces? Esos jueces que tratan de impartir justicia, pero se ven amenazados. Esos jueces que le dejamos la justicia de todo un país y de personajes que después liberan, ¿no? ¿Por qué por compadrazgos? ¿Por qué por influencias? ¿Por qué? Porque se llevan más bien con altos poderes fácticos. Es pues un punto para meditar, ¿no? Seguramente habrá entre todos ellos jueces que impartan muy bien la ley o traten de hacerlo. Sin embargo, hay otros que, como lo has dicho, con todo el poder político, toda esta rama política, pues está, es corrupta hasta el tuétano. Y esta rama, estas ramas de corrupción, alcanzan a jueces y magistrados, queramos o no queramos verlo. Y aún así, del dinero que se recauda, ¿no?, el dinero que tú, yo y todos aportamos, se supone, bueno, menos obviamente Gloria Trevi, Inés Gómez Montt y Laura Bozzo, como podemos verlo, y Yunes y demás, pues piden 844 millones para blindar a estos personajes. Es un tema para reflexionar, ¿eh? Ahí lo dejo en la mesa, como siempre, porque no queremos ser ni jueces ni parte, no somos esta estructura de periodismo, de investigación político y demás. Sin embargo, el tener este micrófono de frente nos sentimos con un poco de responsabilidad de enviarles esta información, ya sean ustedes quien la desglose, la desmenuce y obviamente la consuma como mejor le parezca. Sin embargo, aquí pues nos cuesta mucho, después de todo lo que se ha vivido, ¿no? Nos cuesta mucho volver a confiar. Y eso yo creo que ya no va a suceder en mucho, mucho, pero mucho tiempo. ¿Y por qué lo digo esto? Porque mientras unos piden dinero para, según, abro comillas, cierro comillas, blindarse, vi El Universal también esta nota de Antonio López y Horacio Jiménez. Dice la encabezada, y esta es como de la sección perro oso. ¿Qué perro oso? Dice el encabezado: bajan de avión a diputado del PT al negarse a pagar equipaje extra. Se dice víctima de abuso. El diputado del Partido del Trabajo, Armando Reyes Ledesma, exigió la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, un día después de haber sido bajado de un vuelo por negarse a pagar equipaje extra. En la sesión de este martes se dijo víctima de abuso. Un punto de acuerdo para citar a comparecer al secretario de Comunicaciones y Transportes y nos explique las políticas públicas que rigen a las aerolíneas que presentan el servicio en nuestro país. En redes sociales se comenzó a circular un video grabado este mismo lunes en el que se denuncia que el legislador no pagó equipaje extra tras tomar un vuelo. Se brincó los filtros de seguridad en su intento por abordar el avión, del que más tarde fue bajado. Y ahí está, el video. Búsquelo como bajan de vuelo a de Volaris a diputado Reyes. En la sección ¿qué perro oso? Chale, estos güeyes, ¿qué se sienten? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se dan cuenta que son... pues no son personajes intocables, ¿no? Son como tú, como yo, deberían de poner el ejemplo. Si dicen, tienes que pagar equipaje, cabrón, pues paga ese equipaje, güey. Y más siendo una figura política que seguramente muchos ojos estarían alrededor de eso. ¿Cómo ha sucedido esto? En fin, México mágico al servicio de la comunidad. Vamos con Simia Mobile Disco. Ya casi cerramos este hostil. Esto se llama Audacity of You. Sonando en Resistencia Radio. Oídos libres. Audacity of huge, audacity of huge, audacity of huge, audacity. está Simia Mobile Disco con esta llamada Audacity of You, sonando en Resistencia Radio. Y si no te pone de buenas canciones como esta, de verdad, lo volvemos a remarcar. Güey, tienes atole en las venas. Atole en las venas. Y yo creo que debes revisarte con un especialista para que te mande algunas pastillas de felicidad. Muy bien. Y en la sección Te aterrizo de un chingadazo en tu realidad, hay una variante, o también que podría llamarse muy bien, ¿no? Producto, la variante, ¿no es cierto? La sección Ya, güey. Hay una variante nueva de COVID-19 llamada Mu. No tengo mucha información al respecto, estoy enterándome igual que todos ustedes como ahorita, pero en Twitter, por ejemplo, dice que de acuerdo con información publicada por la OPS, la variante Mu se ha identificado en la Ciudad de México, Puebla y Estado de México, pero no hay impactos particulares, pues representa menos del 30%, donde Delta ocupa más del 96%. El 1 más 1, por ejemplo, dice, confirman 30 casos por variante Mu en Quintana Roo. Dice por acá, la variante Mu del COVID-19 ya está identificada en México, pero más... no, eso es como comentarios de Héctor Suárez Gómez. Gracias, güey. ¿Dónde vienes? ¿Qué más encuentro por acá? Las autoridades de salud confirmaron que la variante Mu del coronavirus ya está en el suelo fluminense. No, pero es otro. Dice por acá, el subsecretario de salud Hugo López Gatell informó que llegó a México la variante Mu de COVID-19, pero no tarda en informar que la variante B. Ya, oh, cara chica. Eso es lo malo de leer como las tendencias de Twitter. De repente te encuentras con cada cosa también. Pero seguro les vamos a traer más información y también seguro habrá más información. Así es que estén pendientes de cómo va avanzando estas nuevas variantes que tenemos, Delta, y ahora ya también es Mu, y cómo se van desarrollando. Pero sobre todo, hay que cuidarnos, no bajar la guardia. No sé, ya se confirmó cartel de Corona Capital, ya se confirmó que va a haber Vive Latino, y pues no sé. Ahora sí que no lo sé, Rick, porque por ejemplo vi a La Jornada esta nota de Ángeles Cruz Martínez, dice, registra SSA 12,521 nuevos casos de COVID y 815 decesos en 24 horas, güey. ¡Tómala, cabrón! Digo, no, qué mala onda. En las pasadas 24 horas se confirmaron 12,521 casos de COVID-19 para un acumulado de 3,585,565 desde el inicio de la pandemia en México. ¿Ya ven? Está medio difícil todavía. Está complicado, así es que vacúnense, cuídense, vamos a cuidarnos todos. Hemos llegado, lamentablemente, al final de este su programa de confianza, El Hostil. Y no me voy a ir sin antes invitarlos a todos a que puedan, o no se pierdan ninguno de los programas de Resistencia. Y ahí les va la programación, como siempre lo hago semana a semana, martes a las 7 de la noche. Todos los lunes comenzamos las hostilidades con La Vuelta al Mundo, alternado con Psicoevolución, a las 7 de la noche. A las 8 de la noche está Artefacto. Para el martes, ya lo saben, está El Hostil a las 7 de la noche. Y despuesito, cerrando... con broche de oro, El Mamut, a las 8 de la noche. A continuación, después de este programa, quédense en El Mamut, no se vayan. Para el miércoles está Shuffle a las 7 de la noche, Degeneración a las 8 de la noche y Oscilaciones, programa quincenal, a las 9 de la noche. Para el jueves está Tropicalísimo a las 12 del día, Disco de la Semana a las 4 de la tarde. Y cerramos a las 8 de la noche con La Estructura del Infierno. Para el viernes está Dorsal a las 7 de la noche. Y quizás sí y quizás no, esté el Solo en Viernes. ¿Puedes ponerlo, por favor? ¡Solo en viernes! Ahí está. Para el sábado, ya lo saben, la barra Prime comienza con Espiral a las 12 del día. La Vuelta al Mundo, bueno, la repetición. Beat by the Queen, programa quincenal. Y también cerramos con Sesiones BPM, programa quincenal. Para el domingo está Bootlegs, las cosas perdidas y sonidos que solamente escucharás en Bootlegs a las 4 de la tarde el día domingo. Pues ahí está. Toda la programación, todo lo que tenemos hasta el momento aquí en Resistencia. No se pierda ningún programa, y si se lo pierden, recuerden que pueden escuchar su repetición o consultar nuestra sección de podcast, y ahí están colgados todos y cada uno de los programas para que pueda ser consultado. Pues bien, hemos llegado al final de este hostil. Los que alcanzaron hostia, pues chido. Y los que no, nos escuchamos el próximo martes, igual que siempre, a las 7 de la noche. Quédense, a continuación sigue Mamut con David y Jordán, Un Cuerpo Regordete, Un Par de Colmillos. Eso es el Mamut, con canciones de ayer y hoy. Yo los dejo, no sin antes decir, oh hermanos, la misa ha terminado. Vayan, vayan en paz. Pórtense mal, cuídense bien, por favor, que es muy, muy importante. Les recuerdo de nueva cuenta las redes sociales para que puedan agregarse. @ResisteMX para Twitter, @ResisteMX para Twitter, / Resistencia Radio para Facebook y Resistencia-Radio para Instagram. Ahí está. En lo personal, ya lo saben, me pueden seguir en @ChacoAttack. Y pues me voy con esto de The Gossip. Hace rato que no escuchábamos, y ojalá, tampoco he sabido mucho de ellos. Vamos a investigar a ver qué ha pasado con ellos y les traemos información. Quédense en la señal de Resistencia Radio y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. just you. It's alright.